recorrido la costanera, digamos todo lo que es el ámbito de Mendoza, Sí. ciudad, casi de punta a punta, casi, casi, Bien. casi. Hablando con la gente que está ahí en los semáforos, ¿no? Y hay de todo, hay de todo. Arranqué en la calle Brasil, que es una que está cerca de mi casa, y ahora estoy, digamos, casi terminando el recorrido, casi ya no, ya estoy en la cuarta sección. Bien. Y hablando con las personas, con la gente que vende, limpia vidrio, gente que duerme también bajo los puentes. Hablemos, si te parece, escuchemos el primer audio y después les cuento un poquito más al respecto. Perfecto. Buen día, ¿su nombre? Francisco. Don Francisco, bueno, usted está trabajando, si se quiere, en uno de los puentes de la costanera. Bien, ¿y cuánto hace que está trabajando así? Cuatro. Cuatro, que va por los autos cuando frena. No, no, me ayudan. Le pide colaboración y lo Sí, ayuda. me ayudan. Sí, no, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ando bien. Ando bien. ¿Y usted me dijo que era jubilado? Sí, la línea y la jubilación me damos y no la vuelta y no la casa. ¿No le alcanza? No. ¿Dónde está viviendo usted? En la acera. En la acera. Sí. Ah, ¿vive solo? Con mi hija. ¿Con su hija? ¿Su hija trabaja también? No, no, en el soltero de la casa. Ah, ¿vive con usted? Sí. ¿Y el único sueldo es suyo? Sí. Por ahora. Por Y ahora. aparte de lo que está haciendo acá en Sí. los semáforos. Sí. ¿Y por parte del gobierno le han dado alguna ayuda, algo? No, porque no he dicho nada. No, no, no. Porque Cornejo, una de las cosas que dice es que esta provincia está ordenada, está todo bien. Usted, su economía, ¿qué le dice? Muy mala. Muy mal. Muy mala la economía, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Claro, ¿y cómo ha hecho para aguantar hasta ahora? Me contó que pidió, ¿cómo es que me contaba? No, yo lo hice porque le contaba mucho préstamo y por eso se agravó. Ajá. La de la base se puso malo. Claro. Y la mínima no nos alcanza, no jubilamos nosotros. Claro. No, Por eso está acá. no llegamos. No se puede ser, no se puede estar muy cara, muy cara la vida. Nosotros somos más bajos de estamos. ¿Cuántos años tiene usted? 73. 73 años. Sí. Ah. Tengo buena salud. No como, no fumo, no tomo. Claro. Tengo buena conducta, ¿no? Ya la policía ya ha hablado conmigo y Ah, ha tengo. venido acá a hablar con usted. Sí, me han dicho, no me han dicho nada, no me molestan para nada. ¿Y la municipalidad? ¿Ninguna? No me dice nada, no me dice nada. No me quieren. Bueno. Me porto bien con la gente, me digo, no me conocen. Claro. El cafetero que está en la No, sí, costanera. me conocen, no, amiga. Tengo muchas amistades, no me está llevando bien. Ajá. Tengo nueve operaciones, requisitos. Pero ando bien. Se la arregla. Bien. Bueno, muchas gracias, don Francisco. Bueno, mi hermano, cuando necesita algo, me avisa. Bueno, ahí escuchábamos. Perdón, Sofía. No, perdón. Bueno, este hombre, viste que habló, por ahí es dificultoso entenderle. Hola, hola, ¿se Sí, escucha? Sí. se escucha. Ah, bien. Tiene labio leporino el hombre. Y bueno, ahí me contaba que lo habían operado de chico, pero así todo no quedó bien. Y se la arregla como puede, jubilado, no llega. Y a veces suele vender lo que puede, ¿no? Cuando consigue algo, lo vende. Si no, lo que hace también es pedir colaboración. Pasa con un cartel y pide colaboración porque no llega a fin de mes. Tiene una hija con discapacidad y demás. Y más allá de que él me contaba que ha recibido ayudas del gobierno en distintas instancias, igual no llega porque la mínima no le alcanza. Y que bueno, ahí está, esa situación. Y no es el único que está pidiendo en los semáforos. Hay mucha gente en los semáforos de la costanera solicitando la colaboración, ¿no? Para poder morfar, básicamente. Gente que está durmiendo bajo los puentes. Ahí hablaba con una familia, o sea, una pareja que vive bajo el puente. Después, muchos hombres solos, que solemos ver por ahí caminando por la calle, duermen de noche debajo de uno de los puentes más importantes de la costanera. Bueno, ahí la situación, la verdad que es difícil, que se tapa con el sol con un dedo, pero que están, por más que se los niegue, que por más que los persigan y los echen, o les pongan, no sé, un paredón, como pasa con los barrios populares, la situación está. Hay gente que la está pasando, la verdad, que bastante severo. Hablamos con, entre otras cosas, también con un vendedor de bolsa de residuos, escuchémoslo, y ya, bueno, hacemos el último desarrollo y cortamos. Bueno, estamos en la calle con un vendedor de bolsa de residuos. ¿Cuánto hace que estás trabajando con esto? Hace aproximadamente 2 años, 3 años, en la época de la cuarentena, yo soy electricista en realidad, pero en la época de la cuarentena me puse a hacer esto porque no tenía para la comida. No había manera. Y prácticamente me quedé acá porque no consigo trabajo y acá por lo menos saco para poder comer todos los días. ¿Cuántos días a la semana laburás? 6 días, solo no vengo los domingos. Claro, si no me pasa a nadie, no pasa a nadie. Y bueno, me dijiste que con esto vos morfás, vos alquilás, ¿qué onda? Yo tengo mi casa, vivo con mi papá. Ah. Tengo una hija y vivo con mi señora. Lo he construido ahí en la casa de mi papá. He construido 2 habitaciones, Ajá. una para mi señora y una para mi hija y una para mí y mi señora. ¿Y la patrona trabaja también? Sí, trabaja en un geriátrico, pero hace unos días la han echado. ¿Y tu nena cuánto tiene? 11 años. Claro, gran. Bueno, y escúchame, aparte de esto, ¿solamente haces esto? ¿Trabajás en otras cosas? Sí, trabajo en electricidad o construcción. Cuando Una sale changa. una changa, la hago. Ajá. Bueno, ¿y tu señora solamente laburaba con eso? En geriátrico, sí. En un geriátrico laboral. Bueno, ¿y con la Muni, los milicos, qué onda? No, por lo menos vendiendo bolsas no me molestan, pero cuando limpiaba vidrio sí, Ah, porque también tuviste que. sí, estuve limpiando vidrio también, ¿Y? pero ahí sí me llevaban todos los días, me llevaban y también te hacen una falta también. Sí, por el código contravencional. Sí. Bueno, ahí está. Eso. ¿A qué hora empezás? ¿Hasta qué hora laburás? Empiezo siempre a las 8:30 o 9 de la mañana cuando dejo a mi hija a la escuela. Ajá. Y me sé quedar hasta las 2. Todo, más o menos. Sí. Perfecto, muchas gracias. Son muy amables. De nada. Ahí escuchábamos, gato. Sí, bueno, una cosa que que no conté recién, les pregunté a la gente que está viviendo o durmiendo bajo los puentes, que si no existían refugios por ahí de noche, o algún merendero donde ellos y ellas pudieran refugiarse. Y comentaban que merenderos hay un par de lugares. A la noche hay ciertas plazas donde algunas organizaciones sociales les brindan una cena caliente, o en invierno se acercan con café y mantas, pero que prefieren no dormir en estos refugios, porque hay literalmente lo que me dijeron, o hay violaciones o robos y amenazas de muerte, que es muy difícil vivir esa situación, que prefieren arriesgarse a dormir en la calle antes que dormir en esos refugios. Eso, bueno, como para poder aportar algo más a la primera salida, digo, al primer audio. Y en este segundo audio, bueno, también muy difícil que quieran hablar porque tienen miedo de que los persiga o la policía o la municipalidad, pero son muchas las personas que están vendiendo de todo, fruta, venden verdura, venden bueno, bolsas de residuos, limpian los vidrios. Es mucha la gente, la verdad que el caudal de trabajo que hay allí es muy grande, y con el constante, salvo el pibe que recién hablábamos, en algunos casos la municipalidad como que está como enquistada allí, y están todo el tiempo acosándoles, sacándoles la mercadería, o diciéndoles literalmente que se vayan. Y bueno, pero le siguen poniendo, siguen saliendo porque no tienen otra. Bien, perfecto, Gato. La verdad es que excelente lo que has hecho, cómo se escucha a la gente, que está muy difícil la situación. Y bueno, y tiene que salir a, como bien se dice, a parar la olla, ¿no? Claro, sí, porque básicamente hacen eso. También me contaban que, por ejemplo, para vestirse, mucho mercado del usado, muchísimo, recorren las ferias para poder, digo, la gente que vende, ¿no? Sí. Que vende, porque la gente que está en total indigencia, que son los que están en situación de calle, por lo general son ayudados, ¿no? Por la colaboración de gente o de organizaciones sociales. Pero digo esto en el marco de la economía popular. Siempre es como que el pueblo es el único que salva al pueblo en estas situaciones. Cuando hay ciertos gobiernos que no miran para otros lugares, ¿no? Solo miran la economía de los grandes capitales o de los grandes terratenientes, latifundistas, como es el caso de nuestra provincia, y bueno, y hay bares también así. Entonces, ¿qué hace? La gente tiene que seguir comiendo. Y si tiene con qué y tiene cómo, va a salir a trabajar. Por más que no se le ofrezcan un trabajo registrado, salen y se los generan el trabajo de alguna manera. Y la macana es que a qué te expones, digo, como habitante, ¿no? Como habitante de la provincia, ¿a qué te expones si vos no tenés trabajo registrado? Bueno, salgo a vender a la calle, pero te expones a muchas cosas. Los accidentes, el frío, la lluvia, el sol extremo. Son muchas cosas que en un trabajo registrado, en una empresa así, que genere fuentes de trabajo, eso cambiaría, pero bueno, se prefiere por ahí, los inversores prefieren la bicicleta financiera y demás, así que esa es la situación. Digo, estoy haciendo un desarrollo personal, me parece, pero igual la gente va a salir. Igual la gente va a salir a buscar el mango, por más que los busquen, o sea, por más que los persigan o los encarcelen. En algunos casos me contaba uno que lo encarcelaron y como se enojó y respondió, le pegaron, lo maltrataron muy mal, tuvo que esperar como 3 meses antes de volver a salir, y con muletas y todo vendía. Y eso el gobierno, cuando quiere lo ve, cuando no quiere se hace el sota. Así es, Gato. Más temprano hablábamos también con Karina Ferraris, la directora de la Universidad Popular del Movimiento Barrio Pie, y un poco comentábamos esto, ¿no? Lo que ocurre también en los barrios, que la gente busca su forma de subsistencia a partir de, bueno, en este caso de la venta ambulante, pero también de ir haciendo cosas que uno puede hacer en la casa, ya sea venta de, no sé, de empanadas, de diferentes cosas, si tiene alguna máquina de coser o hacer arreglos de costura, etcétera, ¿no? Que siempre la gente va buscando la forma de ganarse de la plata como debe ser, ¿no? Y también un poco lo que decía usted, Gato, que están expuestas las personas que trabajan así vendiendo a esto que decía usted, ¿no? Que venga la policía, los pares, les quite lo que tienen para vender. Claro. Pero, o sea, ¿qué sucede? Que esto lo decimos todo el tiempo y lo recalcamos todo el tiempo. Ya van más o menos, ya hace más de 2 años que estamos haciendo estas notas en la calle, ¿no? No es romántico salir a vender a la calle. No es romántico decir, bueno, no tengo laburo, yo me las voy a arreglar y voy a salir. No, es para nada romántico, porque todo lo contrario. Es muy áspero, muy difícil, te expones a muchas cosas y encima, si a eso le sumás un Estado que les persigue, que les aprieta, y están laburando de verdad, es como que hay un doble riesgo ahí que no tiene nada, nada, nada de simpático, ¿no? De decir, oh, qué bien, mirá cómo se la arregla el hombre. Yo creo que todo lo contrario.